This is more than a present. Yes. For Super Sound 501. Yeah. Hola, no, chicos, buenas tardes, no, no. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a las 10 de Ayuma. En esta ocasión, como muchos ya saben, estamos en la Semana Verde. Por obvias razones vamos a tener a Double S en este top. Y tenemos una excelente invitada, una gran invitada, que ya sé, ya estuvo con ustedes un ratito. Y le dije, pues, ya estuviste un ratito con ellos, ahora quédate conmigo. Entonces, con ustedes, la señora Genesia. ¡Saluda a todos! ¿Me extrañaron? ¡Hola! Yo vine acá. Perdónenme. Hola, soy Chayito. Por hace quién sabe cuánto tiempo que no nos vemos, escuchamos. Aquí estoy de nuevo. Molestando. Ahora con Double S 501. ¡Yay! Un gusto tenerte, Chayito. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un placer tenerte por estos rumbos. y todavía todo el al día. Al contrario. disfrutar un poquito de tus verdosos, de nuestros verdosos. Okay, vamos a platicarles un poquito de ellos. ¿Qué te parece, Chayito? Okay, va, me parece bien. Excelente. Muy bien, chicos. Ellos son Doubles Fire One. ¿Qué significa? A ver, Chayito, dinos, platícanos. Okay. Con ganas, Doubles Fire One. Así. Que significa Superstar Unidos por Siempre. Unidos por Siempre. Muy bien. Nuestra subunidad es Doubles 301. Aunque... ¡Yay! Aunque no vamos a alcanzar mucho, es muy cortito el tiempo para alcanzar a hablar de la subunidad, pero sí los vamos a escuchar durante el programa. Entonces, vámonos. ¿Cuándo fue su debut, Chayito? Su debut fue el 8 del 6 del 2005. ¿Cuándo es el 6? Junio. Del 2005. ¡Yay! ¡Bien! ¡Ay, mujer! Vamos, su color es el verde perlado. Y el fandom es... Dinos, platícanos, señorita Genesia. Triple S. ¡Oh, sí! ¿Cómo no? Todas bienvenidas. Bueno, ok, chicas, vamos a saludar. ¿Me concedes el honor, Chayito? Saludemos a todos los que nos escuchan. Vamos. No. Ay, sí, oye, yo no la saludé en el programa anterior. Qué grosera. Bueno, me reivindico con esto, así es que saludos a Fanny, esa Fanny que estuvo conmigo bulleándome. Igual. Ah, no, espera. Ya me perdí los de está, ¿no? Fanny. Sí, está Fanny. Sí, anda por aquí Fanny. Con eso de los colores del chat y que uno ya no se acuerda, pues uno disculpe, ¿verdad? También está por aquí escuchándonos Cassandra. ¿Quién más? Cassandra Boleadora, también Sui Kim, Angelito 16, Toki, Toki, hola, Deep Pie también, saludos, que seguro se ha de estar divirtiendo. Angie Kokoro, Wookie Boo, Ayuma, saludos a la Ayuma. Hola. ¿Quién es Ayuma? Ah. Ok, saludos. Ay, esa Ayuma, ¿dónde estará? ¿Quién sabe? Y será. Saludos a Corp. Saludos. Muchas gracias por escucharnos. ¿Sí? Espero les guste el programa. Este top está hecho para ustedes. Y espero lo disfruten. Un saludo por WhatsApp. Anda por acá, Angie. Un saludote, Angie. ¿Angie? ¿Será la misma Angie de por acá? No sé, a ver, díganme. Podría. Pudiera ser. Puede ser. No sé. Bueno, chicos, vamos a continuar. De hecho, ya nos ganó la música, ya ves. Ay, Chancho, ¿por qué hablas tanto? Bueno. Disculpe. Ok, vamos a escuchar la canción debut del grupo. Fue su primer single debut. Y se llama Warning. ¿Pronuncié bien? Si no pronuncié ni modo. Ay, qué pena. A ver, tú pronúncialo, Chayo. Warning. Sí. Bueno, vamos a escuchar. Sí, así. la canción debut y su primer hit en Corea, que es Snow Princess. Los dejamos con que ahorita te chismeo de Snow Princess. Ok, sí. Regresamos y me chismeas. Muy bien, señorita. Entonces los dejamos con estas dos rolitas y regresamos. Estamos en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. Chayito. ¿Qué? La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Avísenle que estamos aquí. Sun up, sir. Galleta. Que anda por WhatsApp. Saluditos. Yeah. Regresamos. Entonces, espero les haya gustado estas dos cancioncitas. Ya escuché a varias que recuerdan sus hermosos momentos de inicios de capoperismo. Toki, déjame te comento que hay un programa que se llama Old School con nuestra DJ Mari. Escúchalo. Muy bueno. Y escuchamos a todos nuestros hermosos. Dice Corby, a nuestro, regresamos a nuestro capoperismo nivel 1. Ok. Shayis, platícanos, señorita Genesia. ¿Qué nos ibas a platicar de esa canción? Yo disculpe, ¿verdad? Para no perder la costumbre, uno aquí comiendo, ¿verdad? No falla. Snow Prince. Bueno, déjame contarte que si tú haces una comparación con de Snow Prince con As Long As You Love Me de los Backstreet Boys, vas a encontrar muy pocas diferencias. Los dos videos son casi idénticos. Y esto fue porque como se empezaron a poner los grupos muy de moda, los grupos de 5 o 6 integrantes, principalmente de 5 integrantes, pues Corea del Sur dijo, yo no me quiero quedar atrás, si ya sacamos a TVSQ, como por qué no vamos a sacar a unos WS501, y fue como la respuesta de, los Backstreet Boys, los WS501, entonces tienen un video igualito, gente, o sea, les conviene verlo, ya, fin del comunicado. Y ahí te pone tu corazoncito en un dilema, ¿no? Tendrías que hacerlo dividido. De por sí tienes dividido, pues mira, entre marido y amante, pues bueno. Pues mira, por un lado está mi marido y mi amante, y por el otro lado tengo a Brian Lightray. Digo, ¿y si los junto? Entonces pueden hacer cosas diferentes. ¿Y si los junto? Total, es la misma coreografía casi. Ok, bueno, escuchemos un poquito más de ellos, platícame. Bueno, estuvieron juntos, hicieron su debut en 2007 en Japón. ¿Ojo? En 2008, la mayoría del año no lo trabajaron debido a una enfermedad de... Ay, es que mi pronunciación es muy buena. Gracias, Shayito, gracias. Tenía problemas en la garganta que tuvo que ser operado. Ellos estaban en la empresa. Volvemos a la pronunciación. Ah, diablos. ESP Entertainment. Ah, okay, sí. Ajá. Durante 2005 y 2010 estuvieron en esa empresa. Después ya fueron divididos. Hasta ahí tienen su vida como grupo, aunque después salió la subunidad, salió el quite. Bueno, además los chicos empezaron a irse al servicio militar, obvios. Ah, bueno, es que te cuento ahí. Sí, cuéntame. Bueno, ya eso ya lo había mencionado, pero pues de todos modos lo vuelvo a mencionar. Sí. ¿Cómo? Park Jun Min y Kim Hyun Jung tenían sus proyectos en solitario, pues realmente no sabían qué iba a pasar con WS501. Entonces, Kim Kyu Jung, o sea, mi amante, quiso entrar al ejército antes de tiempo. Entre este colapso del qué vamos a hacer, se separan, no se separan, el grupo sigue, él agarró y decidió meterse por su propia cuenta al ejército antes de tiempo. Entonces, pues obviamente ya puso el grupo ahí como en pausa. Estando. Sí. ¿Es todo? Ok. Bueno, es chido, ¿no? Pero me encanta cómo me dan el avión. Ok. Dale. Sí. Sí. Oh. Simón. Ok, sí, luego. No, precisamente en 2008 tomaron. Hubo yo no fui, no, perdón. Park Jun Min estuvo protagonizando un musical, Grease, y y tu marido, Kim Jong-un, estuvo en el drama popular, súper conocido, internacional, de Overflowers. Pronúnciale. Sí, es mi práctica de inglés, como coreano, changos, bueno, así somos aquí. Ok, de hecho, Doubles tuvo una, en ese momento, fue cuando se realizó, y se hizo un, sacaron un mini álbum, de en el cual viene Urban, que salió dentro de Yurman. Ya iba la pronunciación. Ahí vamos progresando, ya al final podemos pronunciarlo re bien. Ok, no. Bueno. También tuvieron una colaboración dentro de la del drama The Boys Over Flowers. Oh, sí. Muy bien, chicos. Vámonos con otra cancioncita. Vamos ahora sí a iniciar nuestro bloquecito del top 10 de la Yuma. Nos vamos a ir con tres rolitas, que es el 10, el 9 y el 8. ¿Nos platicas cuáles son, Chayito? Pues el 10 es Making a Love. Sí. El 9 es el host de no sé qué. El host de Boy Over Flowers. Ok, el host. Sí, del 2008. Ando ciega. Y sí. El 9, Kokoro. Claro. El 9, Kokoro. Uy, una canción. Del 1 de agosto. Un single japonés. Sí. El primer single japonés que fue muy icónico porque abrió muchas puertas también. Y el número 8, As I'm Calling For You, o también conocido como La La La La La, que fue una fecha casi cerca a mi cumpleaños, mira, el 7 de mayo del 2008, que pues fue un single digital, ustedes disculpen, ¿verdad? O sea, todavía no sacaban un álbum, hay que les chance. Bueno, nos vamos con musiquita y regresamos. Estamos en la mejor radio K-pop, Radio K-pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ya ves. Ahora sí nos salió. Regresamos, chicos. Oh, 해주길 너의 남자로 날 받아주길 약속해 죽는 날까지 내 마음 변치 않아 I can always be waiting for you Baby I will forever with you 영원히 너만을 사랑해 道なき道かほら待ってる 光と影眩しいほど近いついた夢は心僕らをぎゅっと抱いて照らすよ涙はきっと自由の合図今旅立とう Regresamos. ¿Qué le parecieron? Ay, Dios. ¿Qué les pareció? Hermoso recordarlos. Es los videos. A mí me encanta el video. La, la, la, la, la. Y seguimos la, con la, la, la, la, la. Con la, la, la, la, la. Ay, sí. Bien la, bonita la, la, todos la, la, con el spam. Ah, sí, tenía que ser Katy. Candy. Katy. Saludos, Candy. Sorry. Mi dulce, el dulcecito. Saludos, dulcecito. Muy bonito spam. Continuamos, chicos. Saluditos a todos los que llegan. Cuídense a todos los que ya se van o se fueron. Nos dejan, nos abandonan. Pero está bien. Hay un Dios que todo lo ve. Un Dios K-popper que todo lo ve. Ok. No. Candy sigue cantando por WhatsApp. Así que canta. Es que oye, en serio hace que muevas la colita y digas la. Ay, sí. ¿Quién tosió? ¿No? ¿No? Yo no tosí. ¿Tú tosiste? ¿No? Así hablamos. No. Ay, bueno. Aquí nos dice quién. Toki, esa es mi canción favorita de ellos. Sí, cierto. A ver, ¿con qué canción ustedes dicen? Con esta identifico a Doblez. A ver, chicos, ¿con cuál? ¿Tú, Chayo? Con todas. No, pero hay una que digas. Ah, la... para que tú digas, identifiquen a Doblez. Because sería? I'm stupid, creo. Ay, apenas te iba a decir, sin contar esa. Ah, bueno, sin contar esa. ¡Ay, demonios! Love Like This. Love Like This, sí. ¿Puede ser? Pues qué. Oculta esa chayis, que te oculte. ¿Dónde te ocultaré? ¿Me vas a ocultar? Ok. Estoy en las sombras. Aquella que están escuchando, que está hablando, es solo su imaginación. No, ok, no. Conciencia. Ah, no, ¿verdad? Ay, no. Me hace daño no comer, oye, qué horror. Sí, ya vi. Y no entre eso y estar pensando en tu marido y el amante, pues no, ya perdimos a la Chayo. Ay. Ni modo. Perdón, mi imaginación voló. Muy bonito su espánicas. No. Angie, ¿quién más? Candy. ¿Quién más? Estaban a baile y baile. Sí, yo las vi moviendo los piececitos. Sí, dijo Chay en la colita. Ok, chicos, seguimos. Vamos a platicarle. ¿Quiénes son los miembros? Los... ¡Ah! Yo quiero que digas esos. Pronunciados. Ay, bien bonitos. Apenas te iba a decir. Sí, Fanny, love ya. Ay, ya ves, ahí va, y Fanny los identifica con Love Ya. Love Ya, Ok, los integrantes, vamos. Kim Jong-un. Venga, tú puedes. Vamos, yo puedo. Kim Jong-un, el líder, vocalista, rapero y bailarín. Alias el marido de la Chayo. Ajá, gracias, aplausos. Sí, no, ante todo el respeto del marido. Ah, sí, gracias, ándele, usted sí sabe, usted es de las pocas chat de WhatsApp que sí sabe respetar. Bueno, que déjame platicarte que, pues, no es por presumir, pero fue mi primer amor, por eso, sí. Pero fue, ya no es, o sea, no, ya, ya. Ah. Ya, llegó mi marido ya, y ya. Sí, okay, cambiemos de tema. Su fecha de nacimiento, 6 de junio del 86. Bastante, sí. Okay. No hagan cuentas, lo vuelvo a decir, no hagan cuentas, tiene la edad perfecta para mí. Gracias. Siguiente. Heo Yoon Sain, vocalista y bailarín. Nació el 3 de noviembre del 86. SGO especializado en OST. En OST. Siguiente. Kim Kyung Jong. 24 de febrero del 87. Rapero, bailarín, vocalista. Ok. Park Jung Min. O sea, alias amante. Gracias. Perdón. Sí. Se me anda pasando. Oye, es que luego... hay reclamos y no, ¿para qué quiere? Disculpe usted. O sea. Ay, es que eres señora Kim por partida doble. Okay, no. Por eso te decía, yo soy señora Kim, porque soy de Kim Hyun-jung y de Kim Kyu-jung. Okay. Ya, el baby. Pues bueno, ay. No, ese no. Ese tiene salud. Bueno, no, ya con dos, ya tres es mucho, mujer. Relájate. Seguimos. Seguimos. Ah, Corpi, cuídate mucho, te vas por la sombrita. Gracias por escucharnos y recordar tus inicios K-poperos. Cuídate. Adiós. Bye. Te extrañaremos. Ok, ya. Bye. Pan Min, el 3 de abril del 87. Okay, no. Lo que sigue. Vocalista, bailarín principal. Y cuentan que es el visual. El chiquito bebé. Ah, oh, sí. Ok, no. Ya. ¿Qué sigue? Ay, Kim Jung Jun. El 3 de agosto del 87. Rapero principal, bailarín, vocalista y el Magnae, alias E-Baby. E-Baby. Y próximamente pisará tierras mexicanas. Oye, sí, que no, mis respetos para las Triple S que andan haciendo promoción para el concierto del Baby. O sea, se están yendo a repartir volantitos por todos lados. Para generar esto, que compren los boletos, hasta van a regalar playeras autografiadas y no sé qué tantas cosas para las que compren boleto en determinada fecha. Que wow, mis respetos, quieren hacer sold out. Ay, qué padre. Qué padre por querer ir, qué malo porque pues es más fuerte la pobreza. Yo qué más quisiera ir a ver. Pero no, no se puede, no se puede. Hay tantos conciertos que queremos ir y tan pobre la patria. Bueno, ay, sí. Ni modo. Y algunos otros que se vienen. Okay. Sí. Pero bueno, bueno, seguimos, seguimos. Dice Toki que no se deben integrantes. ¿Ya ves? ¡Oh, sí! Hay tres. Tres, o sea, para ti solito. Bueno, el Baby te lo puedo pelear poquito, pero poquito. Pero no. No quiera pal. ¿Es quién? ¿Mío? ¿No que era Park Jun Min? ¿Mío? No. ¿Mío? ¿Qué se los presto? Ay, no, ay. Dios mío, tanto verde nos hace alucinar. Ay, Dios. Bueno, ni modo. Así es esto. Seguimos. Oye, en vez de ponernos rojas, nos vamos a poner verdes. Sí. Chapeteadas verdes. Está genial esto. Bueno. No, no, sí, sí, ahí hay, ustedes dense, que diga, ustedes, ay, Dios mío, es muy temprano todavía, ¿verdad? Chicas, lo siento. ¿Sí? Ay, perdón, perdón, discúlpenme, ay, es que eso del achayo, uf, es contagioso. O sea, ahora yo. Mira, acá te están, yo no sé, pero acá por WhatsApp te están mandando puros maridos, y alguien se lo está asociando. Santo Dios, quiero ver. Yo no quiero decir. Uy. Sí, hoy, Fanny. Esa me gusta. Todos los esa me gusta. Tienen High Touch. Está genial. Está muy padre. Sí. Eso está. Oh, yo cuando vi dije, sí, quiero ir. Pero luego vi mi cartera y dije, ok. No, siempre no. Pero sí. Sí, todos tienen High Touch. Eso es lo padre. Por eso recuerden, Chayotón, les puedo hacer un live bonito. Depositen a la cuenta 01800 Chayotón. Sí, muy bien, ya ves, ya salió Fanny que Fanny quiere a Park Jun Min. Okay. Listo, ya, perfecto. Ay, ves, no, ¿verdad? Sí. Perdón. Ay, caray. Ya ves que tú se lo regalaste para su Aram. Ah, yo no sé. Ay, no. Ah, qué caray. Pues, coleccionando. Pues de aquí la llamada, permiso, claro, cómo no. Ok, bueno, vamos con su fecha debut de solitario. Vámonos. Kim Jung Jung fue el 6 del 2011, en junio del 2011. Uh-huh. Yoon Sang en mayo del 2011. Kim Jung Jung el junio del 2011. Todos debutaron en 2011. Y Park Jun Min el enero de 2011. Fue el primero que debutó en solitario. Primero, sí, primero que se largó. No, no es cierto. Y Kim Jun Ay, el baby. El baby, el baby. El baby. Baby. En marzo del 2011. Con este... Checamos las cancioncitas con las que hicieron debut. A ver si tú me apoyas. ¿La qué? Las canciones con las que hicieron debut en solitario. ¿No? Ah, ajá. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya lo viste? ¿Sí? Vamos, Park Junmin hizo debut en solitario con... Not Alone. Alone. Sí, esa buena rola. Está muy bueno su video. Sí. De hecho, estamos escuchando ahorita la de Kim Kyung Jun, la del baby, que es la que tenemos en fondo. La del baby es Girl. Sí. Girl. Oh, sí, ya pronunciamos mejor. Ah, no, que no. Uy, la sí me gusta mucho. La de Geo Yunsaim. Sí, la de Geo. La de Let It Go. Y la del marido. El pasito está re bueno. ¿Quién? Yum, yum. La de mi marido. Con Please. Uy, Dios. Qué pasito. Sí. El beso. Oh. El micrófono, no, todo. Ok, ya, el que sigue. Sí. Sí. Y vámonos con el último, Kim Kyun Jung. Y Kim Kyun Jung debutó con Yesterday. Sí, gracias. Bueno, muy bien, chicos, vámonos con el siguiente, las siguientes tres cancioncitas, que es el número 7, número 6 y número 5. En el 7 tenemos a Fine y luego el número 6, Greenpeace. Esa es una canción escrita para las fans con la participación de todos. La hicieron todos para sus triple S. Dime. ¿Y la número 5? La número 5, Let Me Be To The One. Yo no sé, hay una persona que me la pidió muy especial. Lo que pasa es que estas dos canciones, tanto Greenpeace como Let Me Be The One, son canciones para las fans. Y sobre todo, Let Me Be The One está escrita como un espérenos, vamos a regresar. Entonces, ¡ay, es tan bonito! Pero bueno, ya, vamos a ponernos sentimentales. Sí. No, todavía no lloremos. Todavía hay esperanza que algún día... ¡Ay, sí! Sería hermoso. Bueno, la ventaja es que ya todos terminaron su servicio. Esa es una... Ya es hora de que se programen. Les damos tiempo de aquí a un año, por favor. Sirve de que sigo juntando dinero. Se hace el chayotón para que nos lleve. No, ¿verdad? Ya me acoplé. Ok, chicos. Por bueno. Favor. Nos vamos con estas siguientes canciones. Tres hermosas cancioncitas de Double S Fire One. Y regresamos. Estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta. ¡Ey! Regresamos, chicos. Yogi, 내가 다 잡아. 날개처럼 빛내는 주름별 모습 너무나 사랑스럽다고 우리 함께한 순간도 우리가 함께한 약속도 또 우리가 함께한 시간 모두 영원히 지켜가기로 해 저결이 되어 이 세상 어디라 해도 언제까지나 너희들을 비춰줄게 24/7 From Monday to Sunday night 우리와 함께 행복할 거야 많이 부족한 나 같은 남자도 너를 만남으로 what feels so special. So love, love, let me love you, babe. And keep love, 기적 같은 걸. And let me, 이 맘을 받아줘. Cause I wanna be with you, girl. Let me be the one 너만의 사랑. 내가 되고 싶다고. Let me be the one. Let me be the one 나 하루 종일 너만 생각한다고. Chicas, regresamos. ¿Qué les parecieron las tres cancioncitas? Genial. Nos preguntaba Fanny que si esa era la canción donde Kim Jong-un no la podía cantar. ¿Y sí? Ah, ok. Bueno, les cuento esa parte. Uh-huh. Antes de retirarse Q al ejército y darle un giro de pausa al grupo, hicieron un concierto como íntimo, especial. Entonces prácticamente fue como el adiós, un adiós indefinido, ¿no? Entonces la primera vez que intentaron cantar Let Me Be The One, pues a mi marido, se le salió un gallo, cosa de nada, era la emoción, obviamente, era la emoción. Entonces, terminaron de cantarla. No, que sí fue en el concierto donde hubo las 501, 500. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, fue en esa. 503 fans. Sí, okay. Donde están vestidos como de un traje gris. Ese fue el concierto. Okay. Entonces, pues ya después de cantar Greenpeace y esa, pues terminaron llorando, como por qué no. Nada sentimentales, pero pues es parte de ese momento en el que un grupo no sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces. Ay, lo siento, Swinky. Ay, ya me dijiste. Le cortamos la canción. Sí, Fanny, ya ahorita ya están todos libres, sí. La de Yunsei. Ya están todos libres. No, mi marido no está libre. ¿Qué pasó? ¿Mande? ¿Qué? Mi marido no está libre. ¿Qué pasó? No, es que no me dejas terminar. Que ya están libres del ejército. Que ya sí, todas estamos esperando un reencuentro. ¿Ya leíste lo que puso Fanny? Te van a regañar, Fanny. Dice, jaja, jiji, ya decía que yo antes de ser Army fui Genesia. Ay, esto dolió. Y mira que te lo dice Candy. Genesia. Candy. Fanny. Ah, ya nomás digo que luego andan exigiendo. No. Candy y Fanny. O sea, luego andan exigiendo que no, que él, que mío, que no sé qué. Y a la primera que les ponen al BTS enfrente, ahí van y corren y votan. Y No nomás digo. Respeten. También Angie nos preguntaba que si están en activo. Sí, están en activo. Park Yoon Min acaba de lanzar una canción. De hecho, en el top viene Kim Yoon Yeom y Park Yoon Min con sus nuevas rolas. El Baby está haciendo una gira que próximamente, repito, estará en tierras mexicanas y nosotros no iremos. Okay, bueno. De hecho, vamos a llorar. Hace 2 años. Precisamente para estos, sí, más o menos, ¿no, Chayo? Hace 2 años, 2017, vinieron los Double S Trio One, la subunidad. Ajá. Donde tuvimos el gusto y el placer y la hermosura de verlos. Oh, sí, fue un muy buen concierto. Okay. Toto. Y miren que Toto. Alguien estaba muriendo y le valió un pepino. Dijo, yo lo disfruto, sí, en todas las extensiones de la palabra. En todas. Sí, de hecho, iba bastante enferma. Pero ahí voy. Tenía que ir a verlos, ¿por qué no? En ese entonces podía, ahorita soy pobre y no podré ir a ver al baby. Y me falta a tu marido, tampoco pude irlo a felicitar por tan excelente marida que tiene. ¿Eso qué? Barbera. Ay, barbera. Ya sé. Ay, no. Bueno, pero antes ya habían venido. Me habías comentado, Chayito, que antes, como en 2015, habían venido. En solitario. Bueno, en solitario. Solitario y no solitario. Ajá, porque primero vino Park Yoon Min y Geo como espectáculo en separado, pero el costo del boleto era el mismo. Era para uno solo. Ah, era 2x1. Estuvo buena. Exactamente, era como un 2x1. Fue en un teatro Metropolitan. No manchen, de aquellas veces en que yo apenas los andaba ubicando. Bueno, no, tenía ya meses ubicándolo, pero pues por lo mismo de él, casi no los ubico más a Kim Hyun Jong. No, con su permiso también se me hacían, creo que 4,000 pesos estaba el boleto, porque le ayudé a una amiga a comprarlos. Entonces sí, no, fue tremendo, los de la primera fila se volaron, se acabaron, estuvo buenísima esa ocasión. Pero ya van varias veces en que han venido a México. Ya nada más nos falta que vengan todos. Sí. Pero nos falta que vengan todos juntos. ¿A dónde no te llevamos? Todos juntos. Al concierto. Oh, de hecho, casi no iban. Me iban a mandar a mí solita. Ellos todavía no me decían que ya tenía muy puesto el boleto y todo. Pero todo salió bien. Excelente, yo diría. Conocí muy buenos idols. Okay, muy seguimos. Buenos idols. Sí, chico ex. Nos vamos con la... No, nos vamos con música. Sí, ya, nos vamos con música, chicas. Vámonos. En el... Ay, Dios. Vámonos en el número 4. Deja Vu. Ay, esa canción. Buenísima, paréntesis, mi marido, vean una transmisión en vivo, se le salen gallos. Ok, número 3. Love like this. Vamos a hacer love con las manos, es imposible no hacerlo. Ah, sí, lo sé. Y en número 2. Love, love, love, ya. Oigan, ese vestuario, no, hombre. Ay, Dios. Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, de los a mejores. Dos. Se ven bastante. Sí, muy bien. Hola, ¿qué tal? Saluditos a todos los que van llegando. Juan, qué bueno que están por aquí. ¿Quién más se acaba de conectar? ¿Quién dijimos? Bueno, saluditos a todos. Vamos a saludar Maggie, Angie, Cocoro, Fanny, otra vez Angie, Cocoro. Ah, qué caray, se duplicó. Saludos a Toki. Saluditos a Sui Kim, a Gobble Dumpling, a Juan y a Baby Bunch. Ah, saluditos acá por WhatsApp a Candy. ¿Y a quién tenemos por acá? Y a Candy. Y Candy. Y a Angie otra vez. ¿Candy? ¿Sabes? Se triplicó. ¿Cuántas veces? Ya, ya comentamos. Sí, sí han venido a México. Sí, ya han venido, Angie. Sí, sí, escuchaste. Ahí les va. Creo que Geo, una vez. Sí. Patreon Min, dos veces. Q, dos veces. Y el Baby, me parece que con esta será la tercera vez. Me parece, no sé, estoy dudando entre que sea la segunda o la tercera vez. Ya contando la vez que vinieron con la subunidad. Ah, no, no, no, aparte como, ajá. En solitario, bueno, es que la mayoría de veces nada más como subunidad han venido una vez. ¿Sí? ¿Miento? Exactamente, ajá. Y lo demás ha sido en individual. Ok, chicos. Ok, chicos, vamos con estas tres cancioncitas y regresamos. Vamos a tener dos preguntitas para que se ganen una cancioncita a la que ustedes quieran. Y regresamos. Estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. This is more than present. Double S, one, two, three, press, come on. 날 스치는 강한 느낌, 시간이 멈춘 듯한 기분, 향기 그 몸짓 더 가까이 낯선 얼굴 잡고 싶은 게 기대상에 설명할 수 없는 기억. Somebody say I love you. 꿈꾸듯 그댄 누군지 몰라 놓칠 수 없어. You trust me baby. I got you. 501, listen up, everybody listen. Let's go, let's come on. I dream like a drum, baby, baby, do the same. Baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, baby, jump, Bless. Let's go. 눈부신 불꽃처럼 강한 첫눈 시간이 멈춘 듯한 기분 손길 너의 미소 거친 뿜뿜 낯선 널 붙잡고 싶은 오지 않을 순간 후회할 순 없어. Somebody say it. I'll never stop. 그게 혹시라도 망설이고 있다면 내게 You touch me.

테니까 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이 심장이 아파 그 사람은 너를 사랑하지 Bien, chicos, regresamos. ¿Qué tal? Ya estuvo bueno la sabroseada, ¿no? Estuvo buena la sabroseada. No, ¿por qué? Yo vi, yo duro. Oye, duró muy poco. No, más. Queremos más. Hola, Lu. Qué bueno que ya llegaste. Ok, chicos, les tenemos dos pediditos. Todo es cosa de que nos respondan dos preguntitas. Pues sí. Entendido. No, okay. Bueno, ¿eh? No, la primera persona que me conteste esta pregunta tiene la hermosa y grandiosa oportunidad de hacerme un pedido. Chayito, por favor, mándeme las preguntitas. La primera pregunta es ¿cuál es la canción hecha para las fans? No, dale mejor. La número dos. Otra pedido. La número dos será otro pedito. Yeah. Ay, Dios. Ok, no, ya me distraje. ¿Cuál es la canción con la que Doubtless Fire One debutó en Japón? Muy bien, chicos. Esperamos sus respuestas. La primera que nos conteste tiene derecho a una cancioncita. ¿Sí? ¿Qué sí? Ah, no. Muy bien, nos dice... ¿Quién nos preguntó? Llegó por acá. Jazz nos preguntó. ¿Quieres resumen? Tendría que resumirte 2 horas que estuvo Cheito transmitiendo más. Otra hora y cachito que he estado transmitiendo yo. Más simple, más sencillo. Hoy hablamos de puros verdosos. Ok, nadie quiere pedidos. Ok. Oye, dales chance. O sea, ¿qué tal que están trabajando? Alguien les está hablando y de repente es del ay, yo me sé la pregunta, pero su jefe las está viendo y no pueden escribir. O sea, no, bueno, o sea. Muy bien. De todos modos, no hay otro. Siguiente. Los pedidos son para mí. Yo me las sé. Ok, chicos, mientras nos vamos al número. Al número 10 de este top con la Yuma, nos vamos a ir con un mix de dobles. Sí, ya vamos en el 10, sí, vamos en el 10, mujer. Vamos por con eso. Con un mix de dobles, Trio One. Espero les guste. A ver, cabe aclarar, tienes que hablar acerca del DJ que hizo las mezclas, por favor. ¿Es necesario? Lo importante que hizo los verdosos. Bueno, sí, claro, porque él estuvo presente en el concierto de Doubtless Trio One como DJ. Obviamente que es importante. Ok. Bueno, en el concierto de Doubtless Trio One, estuvo el DJ Alex Steph con un mix, que es el mix que les vamos a presentar ahorita. No sé si algunos lo recuerden, fue DJ de la radio. Los domingos será su programa. Y espero les guste. Ok, Sui Kim dijo... Let it one, así se escribe, sí. Y la otra es Kokoro. Muy bien. Tenemos un pedido para Sui Kim. Ah, no, no, pero ese no sabes mucho de Double S, uy, pero ese es señal de que nos estuviste escuchando y eso es agradable, eso nos gusta. Okay, me mandas tu cancioncita, soy Kim, porfa, que te vamos a poner. Ah, Fanny, dice que le repitas las canciones, Chayito, las canciones, las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la canción hecha para las fans? Yo sé que hablamos de dos, pero hay una muy, muy, muy específico que es para las fans. ¿Y la pregunta número dos? Se equivocó mi marido. ¿Y la pregunta número dos? Ah, sí, la pregunta número dos es, ¿qué idol estuvo en el concierto? No, no es cierto. Mentira, mentira. ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción con la que Double S Fire One debutó en Japón? Ok, bueno, nos vamos con este mix y regresamos para ponerle sus cancioncitas. Estamos en Radio K-Pop México. La música. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Regresamos! You're my love and kill it, girl. You're my love and kill it, girl. Chicos, regresamos. Tenemos dos ganadoras, Sui Kim y Fanny. Ya tenemos sus cancioncitas en lista. Ahora sí, ya casi terminamos el programa. Espero les esté gustando, les haya gustado. No se vayan. Continuamos en la semana verdosa. Y en unos minutos más llegan los compañeros de Fanplay, no se vayan, escúchenlos, también siguen con nuestro tema de esta semana, verdosos al ataque. Chayito, ¿algo más que nos quieras platicar, comentar? ¿Cómo qué? No sé. Bueno, mandamos saluditos, Chayito, saluditos a Lu, a Maggie, Angie Cocoro. Estuvimos a punto de, te faltó una preguntita, Angie, para que nos te ganaras tu cancioncita. Fanny, un saludote a la ganadora. Toki, un saludote a mi querida Toki. Chayito, un saludote, Chayito. Saludos a esa marido del Kim. Señora Genesia, qué bueno que está por aquí. A Sui Kim, a Gobul Toplin, a Garrett Javier. ¡Ey! ¡Saludos, Garrett! ¡Saludotes a todos! Ok, vamos a poner una cancioncita más y regresamos para despedirnos. Y también nos vamos a ir con sus pediditos que se ganaron las ganadoras, valga la redundancia. ¡No, bueno! ¿Alguien? Creo que alguien está como distraída, no sé, ya la perdí. Ay, no, sí, ya sé lo que se siente. Bueno, ya, ni modo, así estuvo todo esto el día de hoy. Les voy a robar unos minutitos a los de Fanplay, a ver si no se me enojan, ya ven. Ay, es que eso de que me robaran minutos, bueno, que okay, yo pedí, di permiso, sí, no hay problema, ya, me tranquilizo. Yo no fui, yo no fui. Ay, no, ella nunca es. Ella nunca es robadora de minutos. No, obviamente. Bueno, un saludos por acá. En WhatsApp está Angie otra vez. Y está, que pienso yo que todavía está Candy, el dulcecito. Todos están trabaje. Bueno, chicos, los dejo con esta cancioncita y regresamos para despedirnos. Bueno, estamos por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Que se ajusta a tu estilo. ¡Regresamos, chicos! Ok, chicos, regresamos para decir adiós. Espero les haya gustado este programa. Cerramos con una hermosa canción. Ahora sí que es una canción en la cual es muy, muy reconocida por los chicos. Pueden identificarlo rápidamente con esa. ¿O no, Chayis? Oh, sí. Sí. Entonces, nosotros nos despedimos. Fue un gusto que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Les voy a robar unos minutitos, chicos, de Fanplay para dejar los peditos que tengo pendientes. Una disculpota. La Chayi me contagia de robadora de minutos. En fin. Muchas gracias por haber estado en las 10 de Ayuma. Muchas gracias por haber estado en las 10 con Ayuma. Su Ayuma preferida, o sea, soy yo, Aide. Muchas gracias, Chayito, por haber estado aquí acompañándome, aquí haciéndome reír, haciéndome rubores. Rubores. Ah, eso. Toda yo roja. Ah, ya no sé ni qué digo. Ok, chicos, nos vemos. Un gusto. Nos vemos la próxima semana con un nuevo top. Con un nuevo top. Espero les haya gustado y continúen toda esta semana nuestra programación verdosa. Nos vemos. Cuídense. Están en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a yo no lo voy a decir, dejas de despedirme. A ver, Chayito, despídete, por favor. No, ya, adiós. Despídete, es que... Ay, mujer, ya, vámonos. Despídete, Chayo, ándale. Adiós, ya. Nos vemos, cuídense. Gracias por escucharnos. Todo el mundo quiere que hagas comeback. Así es que no se aburre uno de ti. Double S 5입니다. Fight! 지 않아.